bailazo en la cancha de la comunidad de La Parotilla a partir de las 8 de la noche, este sábado 9 de agosto. La música ameniza a los creativos del sur. Faltes, admisión general, 40 pesos. Canta larga, perrosa. Taringue, viva Maqueta.